Panamá. Transmitiendo desde los canales de Panamá. Hola, somos Rock Panamá, transmitiendo en vivo y en directo desde los canales de Panamá. Y hoy, ¿qué vamos a presentar? Vamos a contarles algunas noticias importantes de la escuela. El día martes 27 de octubre, durante la mañana, las alumnas y alumnos de cuarto A y B van a representar a nuestra escuela en el encuentro musical en la escuela 4 del distrito 11, junto a la profe Marcela Peña. Parece buenísimo. Sí, ya hablamos de música. El 3 de noviembre, algunas personas de la escuela van a asistir al acto por la independencia de Panamá junto al embajador en la Plaza San Martín. Buenísimo. Cantarán canciones panameñas durante la noche. Hay que mencionar que ayer séptimo grado participó del torneo metropolitano de atletismo y por lo que nos contaron les fue bastante bien. Otra noticia importante, les es que la seño de primer grado nos contaron que los chicos y chicas del grado están viviendo súper bien. En el programa de hoy vamos a compartir un tema que trabajaron en sexto grado. ¿Y de qué se trata? Para saberlo mejor vamos a escucharlo. ¿Qué es el trapping? El trapping es un término anglosajón que se refiere a la extracción de gas natural no convencional. ¿Qué daños causa el fracking? Contaminaciones de las aguas superficiales de los subterráneos, afecciones de la salud humana, contaminación del suelo al cerrar pozos y riegos hídricos. La cancelación hidráulica ya ocurrió en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Y las provincias que ya están en el proyecto son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y las que están explorando terreno para hacer esto son Mendoza y Salta. El proceso es el siguiente. Contratistas industriales compran el territorio donde se dará la fracturación hidráulica. Los trabajadores de estas industrias instalan el extractor. Luego hacen la perforación y introducen agua, arena y químicos. Los gases suben a la superficie donde son extraídos. Todos juntos decimos: ¡no al fracking! Qué bueno tener presente lo que contaron y trabajaron en sexto grado. La última semana que viene vamos a contarles más cosas en este programa que se llama Rock Panamá. Gracias por escucharnos.